La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa, a la mujer argentina y a sus amantes. El amor es el tema de hoy, muy junto bien. Con muchos otros, pero el amor. ¿Qué es lo que dicen sus besos? ¿Los míos? Sí, no. Los besos del tipo que usted tiene, sí. O mujer que escucha este programa. Cada beso te está diciendo algo. Ah, nunca lo había escuchado. Yo tampoco, pero dice, la forma en que él te besa, oh joven borrega, especialmente al principio de la relación, ya que después, al final de la relación, nadie besa a nadie. No, ya no. Puede revelarte datos secretos de la personalidad de tu nueva conquista. O sea que es así el asunto. Usted, señora, se levantó un tipo en un boliche anoche. Uh-huh. Sí. O antes de anoche. Un tipo nuevo que la va de que es un enamorado. La va de romántico, neato. Sí. Entonces usted no sabe si creerle o no. Bueno, de acuerdo a los movimientos que haga el tipo durante sus besos, Los movimientos, el estilo de su beso denuncia su personalidad. Vamos a ver, caso por caso, atención. Primero, si te clava... ¿Cómo? Si te clava la mirada, perdón. Si te clava la mirada, sí. Dice así, cuando tu hombre mantiene los ojos abiertos en el momento del boca a boca... Se está asfixiando. Sí. Está completamente concentrado en vos. Bueno, naturalmente. ¿Qué quiere que esté leyendo el diario mientras la besa? De luego que está concentrado. Pero no está concentrado con los ojos abiertos. Cuando está con los ojos cerrados y cuando está realmente enamorado. Sin embargo, dice, al contrario que las mujeres que preferimos cerrar los ojos para sentir la conexión. Sí. Ajá. Sí. ¿Y pero cómo sabe qué tipo está con los ojos abiertos? Si ya está con los ojos claro, cerrados. Claro, eso nunca lo sabrás. Claro. Bueno, los hombres se rigen por lo visual y miran, etcétera, etcétera. Bueno, o sea, sí. No entendí mucho. ¿De qué se trata? Explícamelo. El tema es, tipo abre los ojos mientras besa, para mirar la hora. Cuando uno está besando, en realidad mirando. Lo que está mirando es qué hora es. Sí. ¿Entendés? Y ahí es cuando abre los ojos. Que no te emboque mirando la hora. No, eso es feo, porque, sí. Claro, si usted lo emboca mirando la hora, ahí la mira, no hay ninguna posibilidad de extender el amor. En realidad conviene mirar la hora, no en reloj de pulsera, sino, por ejemplo, en los relojes de pared. Claro, pero ahí a usted te agarra la mina y abrazarla para el lado del reloj. Claro, claro. Si va por la calle, cuando pasa por una panadería, la abraza, se agacha. Y en las panaderías hay siempre un reloj enfrentando la por eso tantas parejas se besan alrededor de la Torre de los Ingleses. Claro, para que el tipo pueda mirar el reloj. Ahora, ¿para qué quiere mirar el reloj el tipo? Para irse. Lo que está deseando su novio es irse, señora. Exacto. Ahora, le digo otra cosa. Está bien que el hombre tenga los ojos abiertos, especialmente si tiene lugar una situación así lujuriosa en la vía pública. Y alguien tiene que controlar. Mire si viene un tipo. Estamos los dos con los ojos cerrados y viene asaltante y nos roba, nos desvalijan. Mientras nosotros, con los ojos cerrados, porque si no es que no lo sentís. Pero no puede estar pensando. No puede estar pensando en eso. Nos metimos de colado en una obra en construcción. Estamos enterrados en la arena hasta las verijas. Tengo que ver a bien si viene serenata. Y viene. Doctor, es que viene el sereno. Viene sereno. Yo le aconsejo a usted que haga eso que acaba de decir. A saber meterse con su novia adentro de la zona de construcción. Porque viene el sereno, viene. Entonces el sereno yo creo que está en otra cosa, la noche. ¿A usted le parece que se puede sobornar a un sereno cuando...? Yo creo que es la persona más sobornable del universo. ¿Sí? Sí. Ahora, está aburrido. ¿De dónde conviene sacar el dinero cuando usted lo va a sobornar? Pues supóngase que el tipo llega en el momento que usted ya ha abandonado sus ropas y está ahí con su novia en el momento mejor, ¿no? Y viene sereno, usted tiene que agacharse, buscar en los pantalones. No. Pero un momento, no. Siempre tiene que estar con el billete en la mano. Claro, exactamente. Del momento que usted sale de su casa, con un billete de 10 mangos en la mano. Pero adelante de ella va a estar el billete. Incluso la ve y la acaricia con el con el billete así, onda colectivero entre los dedos. Sí. Y la mina va a decir, ¿y ese billete de 10 pesos? Y cábala. Usted dice... Ya vas a ver. Incluso usted puede no interrumpir el abrazo cuando llega el serenata. Sí, pero está ahí y así. Por encima del hombro de la mina Le hace así. ¿Qué tipo hace? Y ahí agarra viaje, dice usted. Y ahí agarra viaje. El sereno, a mí me explicaba, yo tengo un muchacho que trabaja en el gremio de la construcción. Sí. ¿Sabe cuántas personas se cuelan a la noche en cada obra en construcción? No. ¿Cuántas? ¿Promedio? ¿Cuántas? Ninguna. Es que no es un buen lugar. No es un buen lugar. Son lugares que tienen como buena prensa, como la playa. No es un buen lugar. La playa es el peor lugar. Sí, es un... No, sí, es difícil comer un sándwich y milanesa en la playa, claro. Imagínese. Claro, es, ¿no?, todo difícil en la playa. Prender un cigarrillo, por ejemplo, en la playa, es una tarea imposible. Sí. Imagínese si usted estuviera en este mismo momento con la mujer más hermosa del mundo en la playa de Villa Gesell. Oh. Lamentaría no haber elegido cualquier otro lugar del universo. Sí. Yo tuve, recuerdo, discúlpeme que, no, que sea autorreferencial, ¿no? ¿Usted alguna vez tuvo un trato así carnal en la playa con alguna persona? No, carnal no, con vacío, pero no. No, en la playa de Villa Gesell, justamente, yo conocí una chica. La conocí, es una manera de decir. Yo fui a la playa, estaba oscuro y vi una sombra y qué sé yo. Pues ya estaba sola. Y ya estaba, y no sé, vi una sombra que pasaba y yo medio la llevé por delante y le dije, una dama, una mujer. Ah, bueno, claro, pues hay que tener cuidado, el bañero también, claro, el pelo largo. Claro. Me dice, sí, ¿tú eres un señor? Sí. Ya está todo dicho, me dijo ella. ¿Cómo que está todo dicho? Claro, y me dijo, venga, dice, si me permite, ¿no? Me dice la mina, ya que vamos a tener aquí un encuentro. Nadie dijo nada hasta ahí. No, la mina, mira, esto me está diciendo a mí. Dice, yo lo voy a llevar hasta un médano que hay acá nomás. Que dice, ahí es donde van los amantes, dice, es un lugar muy, muy romántico, ¿no? Sí. Ya era en pleno verano, así que había mucha gente en la plaza, ¿no? Pero era de noche. Era de noche, ¿no? Sí, me dice, venga, ¿qué va a hacer? Bueno, la caminata fue un poco sosa, porque no sabíamos de qué hablar, ¿no? Y aparte no se veían. Que no se veía, no podía decir qué lindos ojos que tiene, porque no. Es lejos, le pregunté yo. No, ese es aquí nomás. No, pues son más de dos cuadras, déjelo. Pero póngale un poco de entusiasmo. Claro, y el romanticismo. Y bueno, entonces subimos, dice, mira, aquí está el medano, subamos. Había que ir hasta arriba. La onda dice, es ir arriba. Oh. La onda es ir arriba. Bueno, muy bien. Oh, dice, bueno, dice, venga, dice, y apúrese, dice que mañana me tengo que levantar temprano. Empezamos a amarnos, qué sé yo. Bueno, digo, amor mío, en fin, digo, de por dicha hasta las cosas. Haga de cuenta que ya le dije todo. Bueno, dice, está bien, ya no hay problema. ¿Qué va a hacer? Me dice la amiga, ¿no? Claro. Mientras nos amábamos, incluso, decía mucho, ¿qué va a hacer? En fin. Con arena. Eso me llamó un poco la atención, porque, mire, ¿qué va a hacer? En fin, vaya y pase, no son platos. Y por ahí, che, nos acercamos mucho a la pendiente del médano. Y rodamos, pero también arrastramos en nuestra rodada a muchas otras personas, que estaba lleno de pareja. Lleno de pareja. Y se produjo una especie de avalancha, un alud. Una alud. Una alud, sí, era una alud la mena, rapidísima. Turca. Y rodamos, bueno, llegué abajo, toma todo esparramado. Aparece una sombra milanesada. Digo, ¿usted es la persona que estaba recién conmigo? Dice, la verdad, dice, no sabría decirle. ¿Era mujer la otra persona? Sí, eso es lo que le preguntamos, que sí, le dice. Dice, pero usted es un señor, sí. ¿Qué es lo último que me dijo? Y le dije, ¿qué va a hacer? Eso lo dicen todos, me dice una amiga. Casi un lugar común acá en este médano. Y le digo, ¿y por qué no nos quedamos el uno con el otro? Total, ¿qué sentido tiene si usted era o no era? Es lo mismo. Me dice, tiene razón, vamos para arriba de nuevo. Otra vez. Vamos para arriba otra vez, otra avalancha. Porque después nos enteramos que tanta gente que hay en el médano, al menor movimiento hay una especie de... Claro, es un efecto dominó. Hay aludes humanos. Claro. Y bueno, después me dijo la cuarta o quinta mena. Me dice, aquí son muy frecuentes los aludes. ¿A quién? Me imagino, digo, gente conocida, claro, que está haciendo el amor y lo saludes. No, se refería a la luz. Ah, ¿verdad? Bueno. A luz. Y a la noche pasan barquilleros. Pasan. Y esos son los que producen los saludos, porque claro, vienen, caminan entre las parejas, por ahí desparraman y te caes. Pasan barquilleros, heladeros. Heladeros. Dios. Pero qué molesto. Vendedores de billutería. También dicen, sí. ¿Querés elegir un dije? ¿Qué? ¿Qué te dije? ¿No? Y así. Es vendedores horrible, de pirulines. Qué asco el pirulín, ¿no? Qué invento innecesario. El pirulín es peligroso, Jules. Sí, ya lo sé. A vos te ensartan con un pirulín y te achuran. Yo vi en la playa, yo he visto muchas cosas. Un entredicho que hubo entre un vendedor de pirulines y un particular. Y el tipo, el vendedor de pirulines, sacó un pirulín y se lo clavó en la panza. Y lo ensartó. Lo traspasó, es como una lanza. Sí. Y después, lo peor, ¿no? Lo sacó, lo chupó y lo volvió a poner en exhibición. Lo puso en ese exhibidor de pirulines. Veo que a ver, algunos tienen una cabeza de telgopor, que lo ponen a modo de pelos, los pirulines. Qué notable. Y van por la playa con la cabeza esa. ¿Y el barquillero cómo funciona? Y está arreglado. Nunca sale el... Tiene la ruleta. El 4, que es el que más tiene, sí. No sale nunca. O el 5, no sé cuál es el más alto. No ¿cuál sale es nunca. El más alto? El 7 creo que es el más el alto. El 7, sí. Me parece nunca que... sale. Sí. No, a veces sí, pero difícil. Ahora, cuando sale... El barquillero ahí renuncia. Ese es el fin del barquillero. Y sí, porque todo lo que trabajó en la temporada se le va. ¿Entiendes? ¿Se le va con los 7 barquillas? No, sí, sí, señor. Sí, sí. ¿Qué, usted es barquillero? ¿Ha sido barquillero? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí. Barquilio. Sí, yo quiero tirar. Muy bien. A la ruleta. A ver. Sí. Cero. No, discúlpeme. No, ¿cómo cero? Démelo 10 pesos. Cero. No. ¿Cero? Sí. Páguele, páguele. Discúlpeme, no se puede. En este MEDA no está el plano inclinado. Siempre la aguja sí, va a aparecer. Sí, señor, démelo 10 pesos. O si no, lo achuro con este pirulín. Está todo arreglado, señor. Están los barquilleros. El casino también está arreglado. A mí me dijo un croupier. Dice acá, dice esta ruleta. Me dijo despacio, ¿no? Está arreglado. ¿Y usted jugó igual? Sí, yo jugué igual. ¿Cuál es el número que sale siempre? Y si sale el que yo digo, ese tipo. Y es verdad, ¿eh? ¿En serio? Sí. Me dijo, las ruletas están magnetizadas en la parte de abajo. Entonces hay que jugarle siempre al mismo. Uno ve qué número sale y le sigue jugando. No, porque cambia. El imán cambia el lugar y el tipo ya sabe. Y hay toda una banda mundial, ¿eh? Una banda mundial. De todos los casinos. Sí, no, de tipo que están arreglados con los croupiers de todos los casinos. Y vienen y ya saben, con una sola mirada, hacen así. Sí. Y esta mirada quiere decir, por ejemplo, el 17. ¿Y cómo es el 14? ¿Sabe? El croupier le pasa al tipo que es de la banda, sí, que ni se conocen. Se reconocen que es de la banda por un gesto, que el tipo señala hacia arriba, poner el de la banda. Entonces el tipo le hace la seña al 17, que es así. Todo número tiene... Levantando la ceja. Y el 14... Seña. Por ejemplo, el 1, así. Es que parecido. Es parecido al 17. El 2. Es igual. El 3. No, pero esto es... El 4. Es un código internacional, ellos lo conocen. Parecen todos iguales, pero... Claro, porque no somos de la banda nosotros. Claro, porque no, para el que no es de la banda, usted le parece que todos fueran iguales, pero el que está en la banda dice el 14. Mire usted. Y así se están llevando todo el dinero. ¿Perdón? Todo el dinero. Ah. Pero esto funciona solo en ruleta. ¿Cómo? En blackjack no funciona. No, en blackjack no funciona. Funciona de otra manera. ¿Y en los barquillos hay código también? ¿El barquillero también? Han marcado los barquillos. Sí, sí. Pero ¿cómo es el gesto para saber si el barquillero le va a tirar un cheque? El barquillero tiene un toscano siempre. Y de acuerdo a lo que hace con el toscano, me dijo el barquillero. Significa un número. Por ejemplo, se lleva el toscano a la boca, 1. Sí. Se lo lleva a la boca, 2. ¿Es lo mismo? Parece lo mismo al que no es de la banda. Entonces me tengo que hacer de la banda. ¿Cómo hago para hacerme de la banda? para hacerse la banda tiene que descifrar los gestos. Recién hizo el 1. No, el 14. Otra cosa que yo hacía mucho en la playa, yo fui pobre, muy pobre, ¿no? Uh-huh. Y especialmente en Villa Gesell, en San Bernardo. ¿Vio cómo es San Bernardo? Que es toda una cosa que va hasta allá. No sabe bien dónde está el San Bernardo. No. Pues todos los lugares son iguales. Entonces, llevaba gente a Cococho por sí. 2 pesos. ¿De una punta a la otra? De una, me había puesto una. Llevaba hasta Mar de Ajó. Exacto. Uh-huh. Me había puesto una vincha que decía 89. Decía San Bernardo, Mar de Ajó. Sí. Como si fuera un colectivo. Y andaba por la playa y por ahí me paraban. Uh-huh. Me paraban, yo lo subía y lo llevaba. Así de a uno. A Cococho de a uno, a veces de a dos, y era muy. Claro, qué liviano, dos se van. De dos me bancaba. ¿Y por la playa iba usted? Por la playa, ¿qué quiere que vaya? ¿Por dónde? Por ahí va por la Chiosa, por, no sé. Este, o por... No, por la playa, bueno, aquí en la esquina me decía. Ah. ¿Cómo en la esquina? Le digo, eso es una rémora de una conducta que es válida en un colectivo, pero no aquí. Claro. Debe decirme, voy a descender. O si no, me hacía tocar un timbre, porque a veces yo iba en sí mismo en mis pensamientos y no me detenía. Claro, no tiene por qué. Entonces tenía un timbre en la nuca. Ah. Y la persona me tocaba el timbre, lo sentía trin, y me detenía. El tipo se bajaba, ya podía subir otro. ¿Vio el tipo que le toca muchas veces el timbre? Porque piensa que no lo escuchó, porque piensa que no lo escuchó. Ya lo escuché, se abusan, señor, claro. Decía. No es para jugar el timbre. Sí. O si no, por él decía, ese no es el timbre. ¿Y subían vendedores? Subían vendedores. A veces yo estaba... Claro. Con una ababucha y por eso me subía otro arriba. El barquillero. Me decía, señoras, señores, vengo a molestar su atención. El tipo lo miraba. Y, sí. Y que, pero no le podés decir que no. No, está laburando. No le podés decir que no porque está laburando. A veces sí. Yo decía, che, bájese que está pesado. Me dice, estoy laburando. El tipo que vendía el diccionario es pasacalpe. Sí, o el de la tijera. Claro. Que la clava en el techo para comprobar la Mendoza. Sí, lo digo, pararme la tijera. Con el caballito. Y a veces nos cruzábamos con otro muchacho, que es de la misma línea. Sí, que se llama Mar de Ajó San Bernardo. Aquel que pasábamos y nos parábamos así medio de acá. ¿Sos de 17? Sí, digo, sí. Guarda que está el chancho. Guarda que está el chancho, dice allá. Ahora, y ahí no está la posibilidad del estribo del amigo en el estribo. Sí, que va a veces charlando. Cuando venía un amigo me lo encontraba Jorge Dorio, sí. Y se me colgaba en el estribo. Ahora, usted estaba... Y me daba conversación. Claro. Toda la caminata así, muy exigido, sus piernas. Muy exigido, sí. Tuve que abandonar, sí, sí. Y en la época de la máquina, ahí ya tuvo. Con la máquina era más difícil, ¿no? Con la máquina, las monedas las tragaba yo mismo. Y bueno, pero, qué sé yo, no sé por qué le cuento esto, pero me he ganado la vida. También, un trabajo que es interesante, Schultz, es que. Untarle bronceador a las personas. No importa el sexo. No, en la espalda. ¿Qué, por qué dice así? Como si las espaldas fueran todas iguales. Bueno, pero digo, ¿hay eso? No. ¿Untador de crema? Untador. ¿Y la... Sí, perdón, ¿me unta? Sí, cómo no. ¿Por adelante o por atriqui? No, y... Primero por adelante. Bueno. Ah, sos mimoso. Pero no hay vendedores de bronceador en la playa. Bronceador sí se vende. Y bueno, como servicio extra el tipo te unta. Sí, está bien. ¿Y tiene filtro UV? Buenas tardes, ¿qué? Buenas tardes, ¿tiene filtro UV? No, lo que tengo es untura blanca. Pero eso no, ¿eso protege el sol? No, pero es muy bueno para el resfrío. Está bien, bueno. Está bien, ¿usted unta con mano o unta con algún utensilio? No, yo le conté que es mimoso él. Sí, ¿no? Él pregunta, sí, sí. Otra cosa que se puede hacer en la playa, un servicio que se puede hacer es enterrar. Esas personas que les gusta hacerse enterrar, ¿no? Sí. En la playa. Y por ahí llega un momento en que no pueden enterrarse solos. No, es muy necesitan difícil. Necesitan ayuda y por ahí están solos en la playa. Entonces viene un tipo... enterrador, con una palita y te entierran. Una pala de deporte, ¿no? Una pala, claro, naturalmente. ¿Por qué con la palita chiquita? Yo me hice enterrar una vez en la playa y tuve una mala experiencia. ¿El día de la luz? Sí. Sí. ¿Tuvo una mala experiencia, Darío? Muy mala experiencia, sí. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque mis amigos se olvidaron de mí. Yo no soy muy popular entre mis amigos, ¿no? Más bien me dan como no existente. ¿Pero se acordaron a la hora de enterrarlo? No, me enterraron porque yo les pedí, ay, le digo, me entierran, no querían, ¿no? Ah, sí, dice, ya. No, enterralo. Y me enterraron, me dejaron la cabeza afuera, me dejaron. Uy, quedó que toda la noche ahí. Y después se fueron ellos. ¿Cuánto tiempo? Se fueron. No sé cuánto tiempo, nunca volvieron en realidad. Y me dejaron ahí. ¿Y cómo se hizo para salir? Porque no es fácil. Al principio no me preocupé porque... ¿Ya van a volver? Sí, ya van a volver y estaba un poco divertido, ¿no? Miraba a las personas que venían por la clase y les sonreía desde abajo. ¿Hizo de poste en un partido, en un picado? Sí. Y después se fueron todos. ¿Quedó solo en la playa su cabeza? Mi cabeza, sí. Sola. Y empezó a crecer el mar. Empezó a crecer, me llegaba acá. Espera, un metro más adentro me ahogó. Y llegaba a veces alguna de las olas, me las tomaba, ¿no? Claro. Y hasta el otro día, a la mañana viene una chica, temprano, una chica de esas tempraneras, 6 de la mañana yo estaba. Señorita, le digo, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Mire, te expliqué, ¿no? Le tengo unos amigos, así. Uh-huh. Así como, ¿no? Claro, ¿de qué manera? No, digo que me enterraron por hacer un chiste y me dijeron, bueno, dice yo, si me permite, tanto como desenterrarlo, no, porque imagínense, ¿no? No traje. Imagínense que lo tiene que desenterrar. Y se sentó ahí a mi lado. Es que le acariciaba la cabecita. Hablemos, si no le importa. ¿Cómo se llama fulano? Qué notable, me dice. La playa desierta me pone romántica, me dice a mí. Yo también le dije, soy muy romántico aquí donde me ve. Y también dice, usted es una persona muy interesante. Sí, digo, eso que no me ha visto más que la cabeza. Sí. Y me empezó a acariciar. Claro, pero como una bola de cristal era usted ahí. Claro, claro, ¿no? Empezó a dar besos, un poco incómodo, a mí no se... Ojo abierto. La boca de arena. Yo tenía los ojos abiertos y ella cerrada. Sin embargo, por ahí los abrió y dice, uy, se disimule, me dice la mena, que viene mi novio. ¿Y cómo va a disimular usted? No tiene mucha chance. Claro, yo dije, ¿cómo quiere que disimule? Finja que es otra cosa. Sí. Le digo... ¿Por qué no se me sienta encima? Claro. Y finjo que soy un taburete. Sí. Y se sentó la mena. Ah, mire usted. Se sentó la mena y vino el novio. ¿Qué tal? Dice, ¿qué hace? Ya estoy. Un taburete. Dice la mina, ¿no? ¿Qué sé yo? Y empezaron a hablar. Yo ahí, la mina un poco pesada era, ¿no? Yo sentía la presión de la mina acá en el hueso, en el occipital. Y el novio no se iba nunca, ¿no? Uy. Y por ahí, mala suerte, estornudé. No. Ah. No, qué mal momento. Y el novio ahí sabía. Y el novio dijo, ¿qué fue eso? Claro. Ella, mira, no sabía qué decir. Qué exótico, claro. Claro. Sí. Que está resfriada. Y yo le dije, soy yo, y se desmayó el tipo. Claro, claro. No, imagínense, ¿no? Entonces aprovechamos, mientras el tipo estaba desmayado, la mina hizo, la mina salió corriendo, después, bueno, me desenterraron. ¿El novio lo desenterró? No, el novio quedó desmayado ahí hasta las 12 del mediodía, vinieron unos tipos ahí que limpiaron la playa, bueno, ya se... un episodio que no tiene tanta y gracia. Y se pudo salvar. Pero yo después busqué a esta chica. Y no la encontré. Siempre... Y capaz que ella afuera de la arena no lo reconocía. No. Claro. Yo incluso iba a los bailes de Villa Gesell. Había construido una mesa. Sí. Con un agujero. Entonces ponía la mesa en el medio del baile y sacaba la cabeza por el agujero. para que lo reconociera. Enarcaba las cejas. Aquí decía, para ver si ella me conocía, ¿no? Sí, porque la cabeza fuera de contexto no alcanza. No. Es otra cosa. Sí. Ahora, ¿ve esas cabezas que están asomando allí? ¿Están cabezas enterradas sí. en la arena? ¿Las ves? ¿Las llega a divisar? Las veo. ¿No serán los del noticiero? ¿Por qué no escucha lo que dicen? A ver.